Terminó la audiencia, le tuvieron por formulado los cargos al imputado y ahora empieza la parte donde tenemos que investigar a fondo para llegar a un control de acusación. Bueno, un agravante, doctora, el agravante por ser docente de las chicas. Eso complica mucho la situación, ¿no? Porque puede recibir una pena en efectivo. Y claro, porque siempre los agravantes amplían el máximo de la pena. Puede ir, el máximo de la pena en este caso puntualmente son 10 años de prisión y el mínimo son 3. O sea, con 3 años. Con el agravante, son de 3 a 10 años de prisión. Si no hubiese agravante, son de 4 meses, no, de, me parece son 6 meses a 4 años. Doctor, ¿nos puede precisar los hechos por los que solicitaron la restricción de acercamiento y contacto? Sí, lo que pasa es que, bueno, primero es que las chicas están muy asustadas y tienen miedo de caminar por la calle sin esta seguridad de que él no se puede acercar a ellas. Él se ha acercado en 2 oportunidades a Nadia, que en una oportunidad no es que él se acercó, sino que estaban citados los dos, parece, en el mismo día y a la misma hora en el Ministerio de Educación. Y el sábado me llamó muy angustiada ella, como entre las 9 y media y 10 de la noche, que se lo había cruzado en su barrio, que es el Loteo Silva. Ella vive en la calle en proximidad, no voy a decir específicamente, de la 104, y él estaba estacionado en la calle 103. Y eso obviamente la atemorizó, encima era su cumpleaños, así que se puso muy mal, se tuvo que quedar en la casa, pero bueno, por eso pedimos la restricción. Doctora, ¿cuándo fueron estas denuncias? ¿Hace cuánto se viene investigando estos hechos? Y la denuncia, ellas la realizaron en mayo. Uh-huh. Y yo me presenté como parte querellante el 8 de junio, así que fue ahí con pocos días de diferencia. Doctora, ¿qué rol juega la escuela, el establecimiento en este juicio, teniendo en cuenta que algunos de los hechos mencionados fueron dentro del establecimiento? Y eso en realidad lo va la responsabilidad del directivo, o sea, de la parte directiva de la escuela, se va a encargar el Ministerio de Educación, porque en realidad no sería un delito, sí sería una falta grave administrativa y del Ministerio de Educación. Ellos obviamente no tendrían que haber dejado en ningún momento que los chicos en general vayan a trabajar a la chacra de esta persona. Pero eso son por ahí faltas graves, pero en el ámbito del Ministerio de Educación, no constituye un delito en sí, no está en el Código Penal. Recordemos que nuestro código es el Código Penal de la Nación, es como una nómina de delitos donde nos dicen los delitos son estos, no podemos especificar otras conductas que no estén dentro de nuestro código. Usted se explicó por qué estaban las chicas en la chacra, pero lo está mencionando ahora, es porque generaba actividades con sus alumnas en su propio lugar, ¿no? Claro, él en realidad daba una materia que se llama prácticas profesionalizantes, que está en sexto año de la institución. En esas prácticas cada uno tenía una actividad y había algunas de esas actividades, más que nada las que tenían que ver con porcinos, que se llevaban a cabo en su chacra personal porque él tenía los animales adecuados y los del colegio no les servían, algo así. Ajá. Y por eso él se los llevaba a los chicos a su chacra a realizar las prácticas, que eso en realidad creo que desde el Ministerio de Educación no estaría avalado, pero bueno, era una práctica que se hacía en la institución y eso será una cuestión que tendrán que arreglar con el Ministerio. ¿Y en qué situación sabe usted está laboralmente de la VAO? Y de la VAO está, lo cambiaron de funciones, o sea, está trabajando, está cobrando, pero cumple tareas en otro sector que no es un sector donde tenga contacto con los chicos. Él no puede tener contacto con los chicos hasta que se resuelva esto. Y hasta que se termine su sumario, porque puede ser que en el marco del sumario que tramite el Ministerio, a él lo separen del cargo, lo dejen cesante, como dice. ¿Pero sí está dentro de la escuela? No. Tampoco. No, está cumpliendo funciones en otro lado que no es la escuela ni es ninguna institución con contacto con chicos. Eso es lo más importante. ¿Hace cuánto tiempo que está en estas circunstancias? Y desde mayo. Apenas las chicas hicieron la denuncia, el ministerio comunicó a los directivos y el directivo decidió separarlo del cargo. Lo puso a disposición del ministerio y que ellos lo readecúen funciones. Lo que yo no sé bien dónde está físicamente él. Creo que esperando que le den una función.